para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. El mensaje bíblico de hoy está en Filipenses 3, 8 y 10 y nos habla del poder de la resurrección de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. En Semana Santa, el mundo cristiano conmemora la resurrección de Jesús con hermosos servicios religiosos celebrados al amanecer. Aunque no tenemos ningún mandato bíblico para conmemorar la resurrección de Cristo en el domingo de resurrección, porque el bautismo es el recuerdo de su muerte, sepultura y resurrección, es apropiado que dirijamos nuestros pensamientos de hoy al significado de la resurrección. La Biblia enseña que el hombre se encuentra inconsciente en la muerte. Porque dice, los muertos nada saben. Los muertos, si están salvos, no están en el cielo alabando a Dios. Si están perdidos, no están sometidos a castigo. Sencillamente están durmiendo hasta el día de la resurrección. La resurrección de Cristo es la esperanza bienaventurada. La promesa de que si el creyente muere, volverá a vivir. Aparentemente, algunos de los cristianos de Corinto habían comenzado a enseñar que la resurrección no era necesaria. Pero Pablo, mediante una serie concatenada de pasos lógicos, les demostró que la resurrección es una sine qua non. En otras palabras, su razonamiento es el siguiente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero hay algo más con respecto a la resurrección que la simple recuperación de la conciencia por parte de los que murieron físicamente. La Biblia dice que los que no están salvos están muertos en sus delitos y pecados. No debe extrañarnos entonces que una persona que se halla en esa condición sea incapaz de comprender las cosas del Espíritu. Tales cosas son locura para ella y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice la Escritura. Lo que necesita esa persona es el poder de la resurrección. Algo maravilloso ocurre cuando una persona resucita espiritualmente. Llega a ser capaz de formular pensamientos que antes no podía concebir. Esas zonas de la mente que, para todos los efectos prácticos, estaba muerta, inconsciente, ahora surgen a la vida. La corriente de la conciencia emprende una nueva dirección. Ocurre un milagro. La persona regenerada se convierte, como dice la Escritura, en nueva criatura. Y es así, es siempre una mejor manera de vivir. Buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a través de las ondas radiales. Sean bienvenidos a su programa Verdades que Liberan. Durante esta semana estaremos hablando de un personaje que nació ciego, lastimosamente. Nunca pudo ver la luz del sol, la luz de un amanecer o la belleza de un atardecer. Y esta mañana nos enfocaremos cuando en la vida todo está oscuro. Una mañana me encontré con un joven de 16 años de edad. Y me preguntaba por qué todo lo bueno en la vida tiene que acabarse. ¿Por qué parece que a las personas no les importamos o no quieren saber más de nosotros? ¿Ha pasado esa declaración alguna vez por tu mente? En verdad vivimos en un mundo contradictorio. Las personas viven apiñadas en apartamentos, pero parece que nadie conoce a nadie. Tú entras en el subterráneo y tienes la impresión de ser una sardina enlatada. Pero ¿a quién le importa si tus pies te duelen porque anduviste todo el día buscando empleo? ¿O a quién le importará o se interesará en conocer el volcán de tristeza que parece explotar dentro de tu pecho? ¿Te has sentido ya como un objeto usado por los demás? ¿Ya te trataron así hasta las personas más cercanas a ti? Nadie te quiere, a nadie le importas. Entonces ven conmigo a Jerusalén y mira a aquel hombre pidiendo limosna en una de las calles más agitadas de la ciudad. Es un hombre ciego, nació así. Sus ojos nunca vieron la belleza de una flor ni el fascinante espectáculo de un atardecer. En su vida no existía color, todo era oscuro, solo sombras en las cuales su propia conciencia quedaba confusa. ¿Qué futuro habría para un hombre en esas condiciones? Por lo menos hoy, los ciegos están conquistando su espacio en la sociedad. Hoy el ciego puede ser alfabetizado con el sistema Braille y participar activamente en los destinos de la familia, de la sociedad y aún del país. Pero en aquellos días, el hombre que tuviese la desgracia de nacer ciego estaba condenado a una vida de abandono y miseria. Y casi siempre terminaba en la mendicidad, mendigando, viviendo de la compasión ajena y extendiendo la mano a la espera silenciosa de una moneda. Era un marginado y se lo trataba con indiferencia. Ni siquiera tenía el derecho de soñar porque vivía sumergido en un mundo sin formas y sin esperanza. Por patética que pueda parecer esta situación, no es nada comparada con la ceguera espiritual. ¿Qué es un ciego espiritual? Aquel que no tiene la capacidad de mirar por dónde va. Anda siempre al borde del abismo. Todo el mundo ve y se dirige inexorablemente a la autodestrucción. Solo él no comprende su triste situación. Todo el mundo sufre, todo el mundo quiere ayudar, solo él parece indiferente a su grotesca realidad. Imagina al joven hundiéndose en el mundo de la promiscuidad y del vicio, en la locura alucinante de la satisfacción de sus deseos. No ve su trágico fin. Los padres sufren, los amigos aconsejan, los hermanos lloran, pero él sigue en ese camino de sombras. ¿Quién es un ciego espiritual? Aquel que va por la vida con el bastón de sus actitudes, golpeando a todo el mundo, intentando encontrar el camino. ¿Qué hace el esposo infiel que pone en riesgo la estabilidad emocional y espiritual de la familia? ¿A quién golpea a la mujer embarazada que intenta satisfacer sus sentidos consumiendo alcohol y nicotina? ¿A quién maltrata el joven que llega a casa de madrugada cargando los harapos de una conciencia perturbada? No sé qué tú intentas encontrarte en ti mismo. Sé que quieres descubrir tu camino, pero en medio de la oscuridad que te envuelve, tal vez sin querer hieres a tus seres más amados, y todavía así no consigues ser feliz. ¿Quién es un ciego espiritual? Oh, amigo que me escuchas, es aquel que intentando encontrar la salida, destruye todo lo que encuentra a su paso. Sabes, un día recibí una carta de alguien que participaba en un grupo revolucionario. En ella decía: fui a la iglesia sin interés en la programación, sino cumpliendo un deber que mi grupo me impusiera. Estamos siempre presentes donde hay mucha gente. En esas reuniones sabemos de todo, Participamos de todo. No piense usted que soy un desalmado sin corazón. Además decía, tengo sentimientos, pero también tengo sueños. Sueño con un país verdaderamente libre, donde haya justicia social y en donde el pobre no sea más esclavizado por el rico, donde los niños nazcan con la esperanza de ser alguien en la vida y tengan derecho a la salud, a la educación y a una vida digna. Sé que para que una nueva estructura social se haga cargo de la situación, es necesario destruir la antigua. Por eso, mis manos están manchadas de sangre. Por eso he cegado la vida de personas que imploraban misericordia. ¿Usted cree que no me dolía hacer lo que hacía? ¿Usted cree que no tengo corazón? Pero todo sueño tiene un precio, y yo estaba dispuesto a pagar el precio de mi sueño. Hasta aquel día que fui a la iglesia y lo oí predicar a usted. Perdido entre la gente, le oí hablar de Jesús. Aquel día descubrí que toda la sangre que era necesaria derramar para construir una nueva sociedad ya había sido derramada en la cruz del Calvario. Pero, ¿qué quiere usted que yo haga ahora? ¿Cómo olvidar a las personas arrodilladas que me pedían que respetase sus vidas? ¿Qué hacer con las noches de insomnio y las horribles pesadillas que me atormentan? Yo estaba ciego, en verdad. Yo no sabía que Jesús tenía la solución para los problemas de mi nación. Ciego, amigo que me escuchas, es aquel que intentando encontrar la salida destruye todo lo que encuentra a su paso. ¿Entiendes? El hombre de la historia bíblica era ciego, miserable, infeliz. Era así como él se sentía, abandonado, olvidado, humillado. Era así como él transitaba por la vida. Si él muriese, nadie sentiría su falta. Nadie notaría que el mendigo había desaparecido. Nadie se interesaba por él. O mejor dicho, casi nadie, porque la historia dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esto es lo maravilloso de Jesús. Podemos sentirnos insignificantes e indignos. Podemos ser ciegos de nacimiento, pero Él nos ve. Él se detiene en el camino de la vida para prestarnos atención. En la vida espiritual, todos nacemos ciegos. Venimos a este mundo cargando la naturaleza pecaminosa. Nacemos en pecado. No tenemos culpa de eso. Seremos culpables solo si rechazamos el plan que Jesús tiene para la solución de este problema. Pero aunque no tenemos culpa, nacemos en pecado. Y en pecado me concibió mi madre, decía el salmista en el Salmo 51, versículo 5. Es por eso que a veces nuestra mente quiere una cosa y el cuerpo no lo acepta. Queremos servir a Dios y al mismo tiempo sentimos un misterioso deseo de andar lejos de sus caminos. Somos incoherentes e inexplicablemente contradictorios. Herimos a las personas que más amamos. Nos autodestruimos a pesar de ser seres inteligentes. Somos ciegos, andamos en tinieblas. La sombra de nuestra ceguera nos produce pánico. Tenemos miedo de todo el mundo y hasta de nosotros mismos. No merecemos nada, pero Jesús se interesa por nosotros. Él dejó todo para venir a este mundo, a nuestro encuentro. Nos buscó hasta que nos halló. Nos llamó hasta que nos encontró. Puede ser que en algún momento, al mirarnos en el espejo de la vida, contemplemos apenas la caricatura de un ser humano. Puede ser que los complejos y los traumas que cargamos en la vida hayan deformado nuestro carácter. Puede ser que todos dijeron siempre que tú no vales, y eso abrió heridas tan profundas que duelen y que sangran, y no te dejan ser feliz. Todo puede ser posible de alguna forma. Pero a Jesús le importas tú. Nada de eso puede pasar desapercibido ante su atención. En medio de la multitud, él vio a aquel pobre ciego. Para Jesús, nadie pasa inadvertido. Él sabe cuando muere un pajarillo y cuando un hilo de cabello cae. ¿Crees que no se detendrá en el camino de tu vida para alcanzarte? ahí donde tú estás, en el lecho de dolor o viajando para algún lugar, en el silencio de tu habitación donde tú me estás escuchando, o en el bullicio de la playa, o rodeado de millares de seres humanos. ¿Crees que para Jesús eres uno más en medio de la multitud? Déjame decirte, amigo que me escuchas, que no es así. Claro que no. Él se preocupa por ti. No hay un sueño tuyo que Él no conozca. No hay una frustración en tu vida que Él no haya presenciado. Él vio al ciego y Él te ve a ti también. Tú puedes, si quieres huir de Dios, puedes intentar olvidarlo, fingir que no existe, correr como un loco, llamar a una y otra puerta en busca de solución. Tú puedes intentar esconderte en las tinieblas de tu angustia espiritual, pero Él lo ve. Él sabe que sufres y lo más lindo de todo es que Él se interesa por ti. El año pasado, mientras estudiaba, conocí a un profesor ateo. Desde las alturas de su incredulidad parecía contemplarme aparentemente indefenso en el valle de la fe que él percibía en mi vida. Todos los días él llevaba la conversación hacia el terreno religioso. Decía que yo, siendo cristiano, que ese específicamente sería el tema más confortable para que yo pudiese practicar mi inglés. La verdad era otra. Yo sabía que él obtenía satisfacción al presentar sus argumentos, sus dudas e interrogantes acerca de la existencia de Dios y de la ingenuidad de creer en Él. Un día lo miré fijamente a los ojos y le pregunté, «Muy bien, hagamos de cuenta que Dios no existe, pero ¿qué pasa cuando la enfermedad ataca su vida y los médicos dicen que no hay más remedio para su caso? ¿A dónde va usted? ¿Qué pasa cuando el matrimonio se está deshaciendo en pedazos y todos sus esfuerzos para solucionar el problema parecen inútiles? ¿A dónde corre usted? ¿Qué pasa cuando su hijo, aquel lindo chico que un día llegó a su vida trayendo alegría, está hundido en el mundo de las drogas y usted como padre no sabe más qué hacer? Ya intentó todo. Ya fue a los psicólogos, a los psiquiatras y a las clínicas de recuperación para drogadictos, pero nadie es capaz de hacer nada por su hijo. Usted lo ve autodestruirse cada día. Sería capaz hasta de dar su vida para salvar a su hijo, pero la solución no aparece en ningún lado. ¿A dónde va usted si no tiene a Dios? ¿A dónde corre usted para pedir auxilio si los recursos humanos son ineficaces para resolver su problema? El profesor me miraba sin poder creer lo que estaba oyendo. Primero lo vi quedar tenso, después una leve palidez tomó posesión de su rostro. Sus ojos se humedecieron, sacudió la cabeza como queriendo olvidar lo que estaba oyendo y me dijo, «Vamos a tomar un receso». Y luego salió, mientras inútilmente intentaba esconder sus lágrimas. Después supe que su hijo estaba completamente sumergido en el mundo de las drogas, lastimosamente. ¿Tú ves? Aquel hombre necesitaba desesperadamente de Dios, pero se escondía en las sombras de su propia incredulidad. Pensaba que si Dios existiese estaría tan ocupado en resolver el problema del hambre en el mundo que no tendría tiempo para ayudar a un profesor que enseñaba inglés en el Rockefeller Center, que hacía compras en la Quinta Avenida y vivía enfrente del Central Park en Nueva York. Pero la historia bíblica nos dice que sí, que Jesús se interesa en cada uno de sus hijos. ¿Cómo hace para tomar en cuenta a billones de seres humanos en el mundo? No lo sé. Ese no es nuestro problema. Ese es el problema y la responsabilidad de un Dios amante. Lo que sé es que yo también tuve mis tinieblas en mi vida, mis horas de lucha y de dolor. También yo alguna vez me sentí solo y con ganas de llorar, y en esas horas sentí el brazo poderoso de Jesús diciéndome, «Hijo, no te desanimes, estoy aquí. Tú puedes pensar que te abandoné o que me olvidé de ti, pero no es verdad, estoy aquí. Sé que la herida que la vida te abrió está doliendo mucho, pero por favor, no dejes que el dolor te impida ver que yo estoy a tu lado, sufriendo, Todo pasará, confía en mí. Al pasar Jesús vio, dice el registro bíblico. ¿No es maravilloso eso? Y si Él vio a aquel ciego, nosotros también creemos, yo creo, amigo que me escuchas, que si Jesús vio a aquel ciego, también hoy en día puede verte a ti. Puede ver la necesidad que tú tienes en esta hora. En esta mañana, probablemente tú encendiste la radio para escuchar algo que estaba saliendo, pero no es casualidad que tú estés escuchando la palabra del Señor Jesús. No es casualidad que Jesús te haya visto y esté presto a escuchar los problemas y las necesidades que hay en tu vida. Antes de finalizar, quisiera que inclines el rostro conmigo para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús, te damos por ser propicio a nuestras necesidades, porque tú eres el único Dios amante que te tomas el tiempo para parar y vernos en medio de nuestras tinieblas y de nuestras necesidades. Te ruego en esta hora que tu brazo de amor, que tu mirada descanse sobre aquella persona que me está escuchando en este momento. Que tú seas propicio a su necesidad y que tú, Señor, puedas darle vista espiritual. Yo no sé cuántos son los ciegos espirituales, pero te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les des vista, que tú los levantes en esta mañana y que les ayudes a hacer tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, queremos hacerle una cordial invitación para el día de mañana para que nos vuelvan a escuchar en este su programa Verdades que Liberan. Que Dios les bendiga y pasen un lindo día. Verdades que Liberan. Verdades que Liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número 7 dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.